podían soportar. Los días de lluvia, las parejas al pasar. Fueron meses duros, no lo puedo negar. Rocky con Pepe vinieron a ayudar. Son mis amigos. No me dejaron. Hablar. ¡Ah! Cuando regresaste no podías ni creer. Había mejorado y eso no te puso bien. Me dice que dejara las drogas y el alcohol. Te dije mi zorrita, olvídalo. Tú son mis amigos. No me dejaron. Siempre a mi lado. Los dejo de hablar. ¡Ah! Vamos a invitar a un amigo ahora. Este es un temita que venimos preparando hace esta semana. Así que vamos a invitar a un amigo de la Yuk.